Ahora con tu música y los éxitos de siempre. Sol 88.9, Cultura Latina. Déjate seducir por el ritmo y la pasión de la bachata. No te quedes fuera de la fiesta. A bachatazo limpio. Por Sol 88.9, Cultura Latina. Sol 88.9. Cógelo, cógelo, cógelo, mi corazón, cógelo, cógelo. 88.9. La que me robó tu amor, que le aproveche. Dile que estoy muy conforme con su traición. Que le aproveche. Ella piensa que agarró la lotería, porque te cree muy bueno, incapaz de una traición, pero el veneno lo llevas dentro de tu corazón. Voy de fiesta celebrando el año, ya por fin de tu amor descansé. Si tu mal ya no tiene remedio, por eso es que al cielo las gracias daré. Voy de fiesta, de fiesta, de fiesta. Pobrecita de ella que ganó, que se piensa que tú eres muy santo, pero ay, ay, ay, ay, al diablo encontró. La que me robó tu amor, que le aproveche. Ahora con tu música y los éxitos de siempre. Sol 88.9, Cultura Latina. Sol 88.9. Son de escala.